¿Cómo se pretende aprovechar entonces ahora las ventajas ambientales significativas que posee la comuna de Huaspén? ¿Existen planes o programas para la conservación de los componentes ambientales de importancia comunal que ya hemos nombrado? Ampliando ahora más hacia otros lados. ¿Algún plan, dices tú? ¿Algún plan concreto? Claro. O lineamientos generales que tengan en mente, por lo menos. Lineamientos y criterios, obviamente, que los hay, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido es una respuesta que la podría responder mejor nuestra encargada de medio ambiente, ¿cierto? Uh-huh. Y es un tema también, es un tema sensible en el sentido de que tiene que ver con la planificación, pero también tiene que ver quizás con que a lo mejor más adelante el municipio tienda a replantear, ¿cierto?, el cómo está planteado actualmente el Departamento de Medio Ambiente, quizás haría, yo creo que el tema medioambiental tiene mayor injerencia, ¿cierto?, y tiene mucha importancia también en el tema de la planificación, y a lo mejor debería reforzarse y generarse a lo mejor una dirección autónoma, ¿cierto?, una unidad más con más peso y autónoma, justamente para este tema, digamos, que es variado y complejo, como yo te comentaba recién. Claro, sobre todo por la potencia que tiene el sistema natural en Huaspén. Exactamente. Que es mucho mayor que incluso en las comunas aledañas. Efectivamente.